cante esta noche. ¿Seguimos? Por supuesto. Cuando quiera, maestro, que pase el que sigue nomás. Lucas, porque le hace falta un beso a esa muchachita. Para mi amigo Lema, maestro. Casa tarde para que a ella no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces olvida de las fechas importantes. La factura lo espera y él siempre es muy responsable. Pero siente que el amor se está apagando, que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decir, pero ya le quedó. Que le haga detalles, que le hable de amor. Él conoce bien cómo ganar su corazón. ¡Arriba en la barra, che! Le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta por arriba la barra. Que le haga detalles, que le hable de amor. Él conoce bien cómo ganar su corazón. ¡Arriba, arriba, arriba! Le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta. ¡Arriba, arriba, arriba! Que siga esta cumbia, porque cuánto le gustaría tomarse una buena birra, loco, una buena birrita. Cure otros brazos, sentí tu calor. Otro. Bébete en otras bocas, sentí tu sabor. Me pude en otros cuerpos, tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, chécate repetido, va siendo confundir. Me has grabado en mí, no sales de mi mente, siento que no voy a morir. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Márchate ahora. Soy. Me olvida todo. Sigue tu camino sin pensar que un día el amor de tu vida cruce esa puerta. Dices como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta. Más de sentimiento y ven detrás de otra pasión. Me olvida todo. Prometo no llorar ni intentar de convencer. Que un día yo te amé. Woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woogie, woog loco. ¡Wow! No, ritmo de cumbia en esta linda noche. Para ir arrancando esto que se viene. El rey de la cumbia estaba cantando. Sí. Y los reyes estaban cerrando. Los reyes, papá. Viste, te va dejando la enseñanza. Seguimos. Vamos con un cuartetazo. Desde Córdoba.